Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de marzo. En 1912 nace en Quito, en el barrio La Chilena, el músico, periodista y escritor Leonardo Páez, personaje de radio. Compuso alrededor de 50 canciones, entre ellas Tu juramento a ritmo de pasillo, Misa de 12, ritmo al vaso y La tuna quiteña, entre otras. Vamos a pasar. En 1918 nace en Guayaquil el locutor, libretista, actor Pablo Ney Vela Rendón. Condujo en CRE, la Corte Suprema de Arte, donde surgieron artistas como Limpo Cárdenas, Carmen Rivas, Máxima Mejía, programa que duró 7 años. Padre de Pablo Aníbal Vela Córdoba, el rey de la cantera. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.